de a miles y miles de hectáreas, no siempre le echan la topadora encima al campesino, a la casa del campesino. Claro. Esto tiene importancia porque la casa del campesino es la prueba de que la tierra es de ellos. Uh-huh. No hay papeles. Y después hay otro problema que es el abigeato, que no es casual. A los animales se los roban, y esto lo hacía la gente de Musasnar o de bandas protegidas, porque los animales también son prueba de que el campesino hace uso de la tierra. La tierra. ¿Comprende? Se queda sin animales y le queman el rancho y no tiene ninguna prueba de que la tierra es de él. Claro. Claro. Pero están aprendiendo. Están aprendiendo ahora estos empresarios, y lo que hacen es comprar la tierra y van al campesino y se la legalizan ellos. Uh-huh. Le legalizan, por ejemplo, 10, 20, 30 hectáreas que el campesino no usa más, y se quedan con el resto del paquete. Y le dan un poco de dinero, y cuando empiecen a hacer, luego desmontan, hacen soja, y cuando empieza a pasar el avión, el campesino se tiene que ir porque no le queda nada. Claro. O hace soja también y se convierte en peón de la gran empresa. ¿Comprendes? Uh-huh. Es muy perverso. Nosotros vinimos preocupados porque no tenemos muy claro hacia dónde va la intervención. En principio nos parecía que la ANUSE está actuando correctamente. Uh-huh. Pero nos despiertan sospechas o dudas alguna gente que lo acompaña, que están constantemente haciendo, diríamos, politiquería, están roscando con gente como Chavay, que es el intendente de la banda, y con otros personajes oscuros que vienen de la entraña del juarismo y que ahora se han reconvertido al kirchnerismo. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque ellos proponen, digamos, el sector político de la intervención está proponiendo una salida de aquí a 9 meses. Y esto es una locura, ¿viste? Porque allí la gente del pueblo te dice, acá se necesita un interventor por 2 años para limpiar la vida pública santiagueña, que está totalmente en manos del clientelismo, de la policía, de los directores de hospitales, ¿viste? Es un entramado terrible. Y entonces la gente va a las oficinas del gobierno provincial, en las localidades, en los municipios, y le dicen, mira, ahora con este gobierno no pasa nada. Volver un año cuando esté Juárez de nuevo. Uh-huh. Imagínate. Claro. Entonces ese es el clima. Donde la ANUSE da la impresión a veces que está un poco solo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede estar solo la Gordocaña? ¿Viste? Uh-huh. Es como que este gobierno, ya se lo han dicho varias veces, emprende ciertos proyectos y luego los deja caer. Claro. O no les da el acompañamiento que necesita. Que el proyecto tiene importancia cuando el presidente le pone la linterna encima. Entonces uh-huh. están en los diarios, ¿no? Y parece que tuvieran mucho respaldo político. Después el presidente se dedica a otra cosa y el proyecto se cae, claro. O queda en manos de unos irresponsables. En este caso, los que están roscando con los juaristas para travestirlos de kirchneristas son unos irresponsables totales. Uh-huh. ¿Comprendes? Y el peligro es que, por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos hay 600 nuevas denuncias de crímenes en general atroces y de gente que se atrevió por primera vez en 50 años a poner el nombre y apellido uh-huh. y la dirección. Entonces esa gente dice hoy, un error político de estos irresponsables y nos va a costar la vida. Uh-huh. Eso o sea que es muy... Realmente nosotros... Hay mucha responsabilidad. Sí, es grave, viste uh-huh. que es grave. Nosotros volvimos muy preocupados, le hicimos una carta a la ANUSE, pero bueno... De alguna manera respaldando su gestión, pero yo creo que muchas de estas cosas él las debe saber. Uh-huh. Me parece que la carta más bien tendría que ser para Kirchner, ¿no? Decirle, bueno, esto es serio, ¿no? No jueguen con fuego. Me parece que esa es la idea que trajimos, no jueguen con fuego. Uh-huh. Porque el juarismo es fuego, ¿viste? Mirá lo que hacía Musasnar. Claro. Era de terror. Sí. Jorge, con el tema de la soja que vienen trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Ustedes. Sí. Ahí para decirlo en pocas palabras, ya estamos ahí en radio y a veces dificultoso. ¿Qué se está haciendo con el campo argentino? Y se lo está llevando a una situación de práctica destrucción. O sea, según los informes de gente del INTA que conoce de suelos, tenemos suelos para 10 o 15 años más. Uh-huh. Que en la provincia de Buenos Aires quizá pueden ser 15 años, pero en zonas como el Chaco pueden ser 3 años más. Uh-huh. Y después se acabó. Y después es desierto, para ¿Esto siempre. ¿Es producto del monocultivo? Es producto del monocultivo y del abuso de los agrotóxicos que como parte del paquete tecnológico que acompañan a la soja. O sea, y también del desmonte. Primer problema. O sea, las tierras que están desmontando en Santiago del Estero, y que vos mencionabas, y en Chaco, uh-huh. son tierras que están siempre bajo la cobertura vegetal del monte. Cuando vos le sacás el monte, la insolación agrega calor a la tierra. Entonces la vida bacteriana se acelera. Y la tierra comienza a degradarse. O sea, los terrones se van achicando porque hay un proceso muy rápido de vida bacteriana y terminan convirtiéndose en arena, ¿comprendes? Uh-huh. O sea, no le puedes sacar la cobertura vegetal. Por eso se hacía ganadería agrícola ganadera, o sea, una agroforestería se le dice, ¿no? O sea, una mezcla, vos mantenés algunos árboles, claro, y por debajo haces ganado o haces otras cosas. Pero esto requiere un manejo inteligente, ¿viste? Si pasás la máquina, uh-huh, en 2 años no tenés más nada, que es lo que está pasando en muchas zonas de Brasil. No queda nada, ¿viste? No queda nada. Tenés que dejar. Es como una casa que le saquen las columnas, se te viene todo abajo. Vos tenés que, podés sacar algunos matorrales, pero tenés que dejar los árboles que son las columnas de ese ecosistema. Lo que pasa es que aquí el Estado no interviene. Uh-huh. Y la gente que compra dice, bueno, hago un par de cosechas, después me voy. ¿Qué les importa? ¿Esa es la lógica? Claro. Porque si en 10 o 15 años pierden su... Pero aquí es mucho más rápido, porque estas son fronteras... la frontera agropecuaria pueden ser 2 cosechas, 3 cosechas. Uh-huh. Y no les importa que después no puedan, claro, seguir produciendo. Y el otro problema es que la soja va acompañada de mucho herbicida. Y el herbicida te mata todo, te mata las lombrices, las bacterias... Uh-huh. Entonces lo poco que queda en el suelo lo liquida. También leíamos la semana pasada que empresarios cordobeses, justamente como usted decía, que estaban en todos los hoteles de Santiago del Estero, habían llegado ya hasta el Mato Grosso boliviano para continuar con las plantaciones de soja. Y Grobo Copatel, que es el dueño de Carlos Casares, reconoce el otro día en Cash, de Página, que ya arrendó 25.000 hectáreas en Uruguay. Uh-huh. O sea que la metástasis desde la Argentina es como un cáncer, ¿viste? Y el cáncer se va expandiendo por América del Sur. Es el Mercosur de la soja que propuso Syngenta. Uh-huh. Es terrible y realmente es un tema muy difícil de instalar. Bueno, ustedes lo sabrán, ¿no? No merece espacio en la prensa. Claro. Van a entrar 10.000 millones de dólares con las próximas exportaciones, de manera que al ministro de Economía no le hables de tocar esto, uh-huh, porque es mucha plata. Tampoco hables del futuro, porque en la Argentina el futuro a nadie le importa. ¿Mm? Uh-huh. Empezando por la gente del común, siguiendo por los funcionarios, parece que todo el mundo vive hoy. Es una locura. ¿Este tema no se quiere advertir por la coyuntura que entra mucho dinero? ¿Simplemente por eso? Y claro, porque es un problema de números y porque acá la clase política está muy de espaldas al campo y a los impactos ecológicos de las producciones. ¿Viste? No es un tema en la agenda política, uh-huh, hablar de ecología. Y bueno, si no fueron capaces de prever ni siquiera la inundación de Santa Fe. Es una clase política absolutamente irresponsable, inepta, ¿no? Claro. Entonces, además hay problemas de dinero, de intereses. El ministro de Economía ha reconocido que él es cliente de Monsanto. Él, uh-huh, su consultora Ecolatina. Uh-huh. Uh-huh. Eso lo reconoció públicamente, no tiene empachos en decirlo, porque Monsanto parece que en la Argentina no es mala palabra. Es la dueña del país, nada más. ¿Por qué? Es dueña de Cargill, de Syngenta, de Dekalb. Tiene relaciones con Delta Pine, o sea, de Joy Venture. Bueno, es prácticamente vos hablas de cerealeras, son todas, sí, de Monsanto. Ajá. O está asociado, ¿entendés? Entonces, fíjate quiénes exportan la riqueza argentina y bueno... Sí, son esas empresas. Claro, son esas, por supuesto. Y quienes venden las semillas son esas y bueno, es todo lo mismo. Uh-huh. Y si además el ministro de Economía, que es el principal ministro, reconoce que su agencia privada... tiene en la cartera de cliente como principal socio a Monsanto, bueno, es para morirse, ¿no? Claro. Nosotros hace 2 semanas hablábamos con un ingeniero agrónomo que trabaja para el CONICET, y él decía, cuando nosotros le preguntábamos acerca de la soja, que es una preocupación que tenemos en el programa hace mucho tiempo que venimos hablando de esto, él decía que el problema de la soja, para él no era un problema en sí mismo, sino que el problema era que sea monocultivada, que se puede plantar soja inteligentemente sin arruinar el negocio y que esto no estropee la tierra. Para Reflexión Rural esto no es posible. No, esto es un discurso pagado por las empresas. O sea, este hombre está en el CONICET y habría que procesarlo. Porque este hombre le paga el Estado y trabaja para la multinacional Monsanto. Mentaberri era... No me puedo acordar el nombre. Bueno, el CONICET está totalmente cooptado, ¿viste? Sí, justamente nosotros estamos pensando en denunciar el hecho que el CERIRER es el CONICET rosarino, va a recibir 5 millones de dólares de Grobo Copatel para hacer un laboratorio privado donde el Estado pone los investigadores, uh-huh, y las empresas de biotecnología ponen el dinero. Entonces, Lo de siempre, ¿viste? Son negocios espurios, ¿no? Y va a ser el más grande laboratorio biotecnológico de la América del Sur. ¿Y a qué se va a dedicar? Y se va a hacer transgénicos. Ajá. Eso en Rosario. ¿Viste? Como si ya no tuviéramos bastante, porque es un país totalmente ocupado. Esto no ocurre en el resto del mundo. No hay ningún país en la situación de la Argentina. Porque incluso Estados Unidos, en un territorio más vasto, tiene zonas y zonas, ¿comprendes? Uh-huh. Hay algún tipo de normativa de, y es el que más avanzó en este terreno. La Argentina está entregada. Está absolutamente entregada a las empresas de biotecnología, con una clase política que no quiere asumirlo, no quiere hablar del tema. O sea, no hay ningún debate. Fíjate, Europa está debatiendo si quieren transgénicos, si los etiquetan, ¿no? Que sí, que no, todo. Uh-huh. Hay un debate nacional. Acá esto no se discute. Ningún político en la Cámara de Diputados, no hay ningún marco legal. Nunca hubo. Uh-huh. Y fíjate que hay un marco legal para la producción orgánica. Sí. Y sin embargo, ya cada vez hay menos producción orgánica porque se les contamina. O sea, por ejemplo, maíz orgánico en la Argentina hace años que ya no produce porque todo lo que llegaba a la Unión Europea era rechazado, uh-huh. porque tenía un 6 o un 7% de transgénico. Entonces ya no se hace más. Y lo orgánico sí tiene una ley que lo ampara. Claro. Y lo transgénico no. Y sin embargo lo transgénico crece. Crece y se impone sobre el otro, te das cuenta, contra la ley. Claro. Y bueno... Había una información que salió también en los últimos días sobre la producción de maíz transgénico, ¿no? También, y ¿no? Se está por aprobar el maíz RR, que claro. nos traería aparejada la pérdida del mercado europeo. Porque nosotros tenemos el mercado europeo cuando Estados Unidos aprobó este maíz, el maíz RR. Y entonces los europeos, como nosotros teníamos el transgénico BT, que Europa lo aceptó hace mucho, nos dieron el mercado, que es un mercado ya de casi 2 millones de toneladas, a nosotros. Uh-huh. Entonces ahora nosotros, como somos vivos, vamos a aprobar el maíz RR que nos vende Estados Unidos, que es nuestro competidor, uh-huh. y que no aceptan nuestros compradores. Claro, es una lógica... Una lógica, si la aplicás a un almacén, durás, no durás una semana, yo creo, ¿no? Pero nosotros hace años que venimos así, es una cosa de locos, claro. Claro, nuestros competidores nos venden los productos para que nosotros rebotemos con nuestros vendedores, con nuestros compradores, ¿ves? Y además estamos agradecidos. ¿Y el ALCA cómo entra? Y en realidad esto es el ALCA, ¿viste? Nosotros debatimos mucho con los sectores de la autoconvocatoria, que en general están liderados por el Banco Cooperativo, ¿no? Sí. Que tiene un partido que alguna vez se llamaba Partido Comunista, porque ellos generalmente no han hablado de este tema durante años, ¿viste? Nosotros hace años que venimos diciendo el ALCA en la Argentina está instalado. Uh-huh. Entonces ahora mucha algarabía porque la soja es una amenaza. ¿Qué va a ser una amenaza? La soja no es una amenaza. La soja hace años que está instalada en la Argentina. Esto se enteraron tarde. ¿Qué pasó? Esto tiene que ver con los roces entre Fidel y Lula, ¿viste? Lo que provoca que acá millones de personas voten contra el ALCA ahora, uh-huh. tiene que ver con un problema en el plano internacional, porque Fidel marca una política y Lula y otros sectores han jugado al grupo de los 20. Uh-huh. Donde Kirchner también va a la rastra en eso, ¿no? ¿Comprendes? Que puede ser interesante, no sé, es una perspectiva la del grupo de los 20, ya que no hay ningún grupo del tercer mundo, en fin. Pero es todo un tema este, ¿viste? Y aquí, ¿cómo se refleja esa polémica entre Fidel, que queda fuera de toda amenaza del ALCA, porque está fuera de América Latina, y los nuevos sectores, ¿no? Lula, Chávez, Kirchner y algunos otros que se van dibujando como una perspectiva de autonomía en América Latina. Y se reflejan en que acá ahora, de pronto, el ALCA es una amenaza. Uh-huh. Cuando durante años de la soja no se habló, de los transgénicos no se hablaron, de la hidrovía no se habló. Entonces ahora resulta que la amenaza, que es el ALCA. Pero el ALCA, fíjate en la gente cómo se ha banalizado. La gente votó contra el ALCA, pero no sabe de qué se trata. Uh-huh. Y nosotros hace años que venimos hablando del ALCA y la agricultura, de cómo nos habían instalado el ALCA sin que lo supiéramos. Incluso decíamos, el ALCA ya llegó. No es que sea una amenaza para el 2005, el ALCA ya llegó. O sea, es una polémica seria, ¿viste? Porque ellos tienen muchos medios, muchos recursos. Uh-huh. Y realmente han banalizado el ALCA y la han instalado como una amenaza en el horizonte. No sé si me explico. Sí, claro, ¿no? Jorge, lo que pasa es que hay poco debate, incluso en la oposición hay poco debate, ¿viste? En Argentina. No solamente podemos criticar al gobierno. Uh-huh. Hay discursos hegemónicos por una parte, y en la oposición también hay discursos hegemónicos. Uh-huh. Y la soja nunca estuvo presente en el discurso de la oposición, lamentablemente. Jorge, te queremos agradecer mucho que te hayas venido. Disculpa, sí, el estamos tiempo, en la hora, es poquito, ya. Pero tenemos que terminar con el programa. Y bueno, otro día que puedas venir, te invitamos y podemos hablar. Sobre todo si hay llamados. Si hay llamados de gente que acepte seguir escuchando, bueno, yo vengo. Cómo no, por favor. Estaría muy bueno. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Último minuto, pero último, último minuto de Vinilo 33, ¿eh? Pero que hay llamados nuevos, porque llamó Lenny, Ceruti, Nicolás, Porley y Carolina Neri, todos sumándose a la tómbola para las entradas del cine a ver el Tita Merello. Me recibió. Tenemos cinco peliculones. Bueno, y está el escribano en este momento haciendo la... Carlos Alberto Prato Murphy con nosotros. El acta, está haciendo el acta. Está labrando el acta. Ahí está, labrando el acta. Viste que siempre hay palabras así de comunes, las, ¿no? Actas se labran. Común, las actas se labran. Sí, señor. Y todas ese tipo de cosas así llevadas por los medios de comunicación y todos nosotros también a que rastra, ¿no? Cinco pares de entradas está el escribano entonces certificando y entregando a partir de este momento para ir al cine Tita Merello. Uh-huh. Durante esta semana, cualquiera de estos días, a ver las películas que habíamos dicho hace un ratito. Bueno, quienes se van al cine son Lenny Ceruti, de Villa Crespo, Carolina Neri, de Parque Centenario, Flora Herrero, de Villa Crespo también, Martín Herrera, Martín Haliburton y Enrique Tortosa de Palermo. Esos son los cinco que ya tenemos todo, así que le pasamos el FAS directo. Directamente se van, tienen toda la semana para cualquiera de las películas que deseen ver. Ahí, se van directamente al cine entonces a ver cualquiera de las pelis que tenga ganas, se fijan ahí en el diario cuál dan, en qué horario, cuando les gusta, les conviene, y ahí marchan. Che, nos vemos en mañana entonces y nosotros dale, acá, ¿eh? Dale. A las 9 de la mañana otra vez para hacer Vinilo 33. La vida entera. Todo bien, todo bien. Che, ¿y qué están escuchando ustedes de música? Además de ustedes. Además, no, nosotros ya no se escuchamos. Estamos autocensurados para nosotros, ¿viste? No, ya nos escuchamos 3 veces por semana en los ensayos, ya como que el disco pasó al archivo. Eso, ¿no? ¿Qué escuchamos? Y mirá, a ver, ¿qué escuchan, chicos? Cuenten, hablen un poco. Yo escucho Marley siempre. Always Marley. Sí, después escuchamos muchas bandas amigas, por ejemplo, Aztecas Tupro, Andando Descalzo, son muchas bandas de acá que somos compañeros de ruta y escuchábamos, qué sé yo, rock nacional todo el tiempo. Ajá. Caramelo Santo, Árbol, después Sargento García, que es de afuera. Yo habitualmente escucho mucha música latina, digamos. ¿No? De contemporánea. Claro. Cultura Profética, son todas bandas de afuera, latinas, qué sé yo, Manu Chao también, Macaco, hay un montón de cosas así, haciéndose con esto, ¿no? Mezclando el reggae y un montón de otras cosas. ¿Y hay alguna búsqueda así en especial que empezaron a hacer con su música a partir de la creación de la banda? Búsqueda. Mira, nosotros musical. Musicalmente no tenemos prejuicios. Digamos, podemos tocar un cuarteto, como un carnavalito. Un candombe, lo que piense. Sí, rock. Mientras, lo que importa es la canción y la poética acá del muchacho. Mierda. Así como contundente. Claro, ¿no? Después lo que pase abajo es una. Nos ponemos así. Se traen cosas y de ahí va saliendo. Ajá. Siempre nos metemos con algún estilo particular, ¿no? Claro. Y partiendo, como dijo él antes, del reggae, que es como de lo que nos sale más fácil. ¿Y tiene un cuarteto así para hacer? Claro, ¿sí? ¿Lo toquemos? Dale. Oy. Bueno. Menos mal que lo preparamos. Menos mal que lo... Ahora sí, entonces. ¿Querías cuarteto? Tomá. Vamos. Dale, dale. Un, dos, tres. vi de la ladera colgando. Me esperan facturas vencidas y un trozo de ti que volviste con tus viejos, que ya no te hago feliz. Ay, te disculpo, a veces me pasa también, quiero huir. Te disculpo, a veces me pasa también, quiero huir. Y entonces te digo, buena suerte. No pienso llamarte, mi orgullo es tan grande quizás como lo es tu rencor. Nuevamente, corona sin emborracharme, porque un amor se termina enterrando con tu nuevo amor. ¡Sí, viva! Entonces la presentación del sábado 22 de mayo a las 12 de la noche en el Condado, en Niceto Vega 5542, van todos, ¿no? Ahí sí, van eléctrico a full ahí, al palo. Power. 27 canales. Hay algo trash metal también. No, hay ska y punk, un poquito de eso también, ¿no? Sí, ska punk. Están invitados, vengan, conozcan un poco de qué se trata esto. Perfecto, se venden entradas anticipadas a 5 pesos en Locuras de 11. En todas las locuras. Todas las locuras, Sandichi. También pueden entrar, chivo, pueden entrar a la página nuestra, www.pampayacuza.com.ar, y ahí, bueno, hay un par de temas, los que quieran escuchar un poco más bajar de lo que estamos tocando acá, se pueden bajar, y nos contactamos por ese medio. Así Dale. Que, todo bien. Entonces las entradas anticipadas se venden ahí en Locuras y en Lichí a 5 pesos, y después el día del show, ¿cuánto vale un poco más? 7 en la puerta. 7 pesos ahí en la puerta, entonces. ¿Tocan a las 12 o tocan a las 3 de la mañana ustedes? No, a las 12, a la 1, ponele. A la 1, unita y cuarto. Viste que el rol es una hora después de lo que dice. Sí, es la gran mentira, ¿viste? Como la historia sin fin, la película, qué mentira. Pero bueno. ¿Alguien más toca? Ese día no, estamos trabajando solito mi alma, sí. Entonces ahí en el Condado, en Niceto Vega 5542, hay uno más así, para terminar, ¿uno más? Y nos vamos yendo. ¿Qué hacemos, Carnaval? El 33. Bueno, el Carnaval, pero con el charango guardado, así que viene en otro formatito, sí. Pero vamos a hacer el Carnaval para Tu Desconsuelo, que es el nombre del disco. Dale. Dale. Vamos. 1, 2, 3, vamos de nuevo. ¿Qué pacho? Hay algo que está mal, ¿eh? Thank you. centro. Varios seguimos corriendo la coneja, pero en patas de rana, esperando la lluvia y que la crecida lleve a quien no desangra. Tanta realidad de sueño le han robado ya. Quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Tanta realidad de sueño le han robado ya. Quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Tanta realidad de sueño le han robado ya. Quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Tanta realidad de sueño le han robado ya. Solo encuentra paz si le amanece. Escuchando lo que a mí me gusta de Walter, que es bastante poco, como habrán notado al aire. No, pero escúchame una cosa. Esto lo ponen porque se aprovechan de que Walter ha tenido que dejar el aire en este momento. Ha pedido que saludemos a todos nuestros oyentes, pero compromisos adquiridos con anterioridad hicieron que necesitara abandonar el aire un ratitito antes de terminado este programa. Así que les deja un saludo muy grande a todos y nos haremos cargo de este programa los que quedamos como corresponde, ¿no es así, Guillermo Rossi? Así es, por supuesto que sí. Concentrado en la lectura estaba, pero sí, así es. Hasta las 12 vamos a estar Yo creo que sí, como corresponde, hasta la hora que termine el programa. Absolutamente. Tenemos la suerte de tener invitados en el día de hoy en el estudio mayor de FM La Tribu, el mayor por ser el único también. Igual no deja de ser el mayor. También. Y entonces queremos darle la bienvenida a Bernarda Pajés. Actriz, bueno, mucho gusto, es un placer estar acá. Me dejaron el asiento principal, así que estoy emocionada. Tal vez me quedo acá conduciendo el programa. Perfecto. Veremos que... No hay ningún problema. Además, Walter no está, así que vos te ocupo quedás, el lugar de Walter a partir de ahora. Ahí está. Así es. Bueno, venís a hablar, están estrenando peliculita. Ya estrenamos hace 2 semanas, así que estamos en la etapa de prensa de la película. Uh-huh. Para que la gente venga a verla. Se llama El Favor, es una película de Pablo Sofovich y de libro de Martín Greco. Una comedia argentina que trata un tema muy interesante, que es el amor entre dos mujeres, pero no el amor tratado como lamentablemente se trató durante tanto tiempo, que es más ligado a lo sexual y a lesbianas. No, una historia de amor de dos mujeres que quieren construir una familia, que quieren tener un hijo. ¿Y cómo hacen dos mujeres en un país donde no se les permite adoptar y no se les permite tantas otras cosas para tener un hijo? Bueno, estas mujeres lo van a lograr o no, veremos. Tienen que venir a ver la película de una forma muy original, que es invitando a su hermano, al hermano de una de ellas, que es Mora, que es mi personaje, a que sea el semental de mi novia. Esa es a grandes rasgos la historia del Favor. Y es verdad que hay una mirada, digamos, construida desde los medios y qué sé yo, que tiene que ver con que el amor entre las mujeres termina siendo como muy estereotipado, como nada, los lugares que se encuentran siempre son lugares, por lo menos en las comedias, en las tiras que uno puede ver en la televisión, como algo por ahí vaciado de contenido y más tendiente a calentar a los hombres que están al otro lado de la justamente pantalla. Ayer hablaba de esto. Nosotros venimos de una sociedad machista, intentamos cambiarla, pero bueno, todavía nos va a llevar muchas décadas lograrlo, y creo que el lesbianismo se ve desde la visión del hombre. Claro. La cosa, uy, dos mujeres, qué loco, qué lindo. Creo que acá hay un hombre presente, no quiero que se sienta criticado, pero creo que bueno, que esta que esto se está modificando. De hecho, hay muchas, muchos medios donde se lo está tratando de otra manera, y creo que esta película tiene la vuelta de tuerca de contarlo con humor, ¿no? De hablar de una historia de amor, de una historia de ternura, de dos mujeres que quieren construir una familia con humor. Hacía bastante que no había, por lo menos que yo no recuerde, estrenos de películas nacionales, digamos, con esta cuestión, digamos, con la comedia como parte importante de la película. Digo, se estrenan películas, pero, digamos, yo por lo menos tengo la sensación que mucho del cine nacional pasa por lo tremendo y por todas las cuestiones que nos están pasando, y como que pocas veces los autores, los directores y los actores, en consecuencia, no tienen la oportunidad de desarrollar un género que, si digo, nos ponemos a repasar hacia atrás, digo, hubo grandes películas en torno a la comedia en nuestro país. Yo creo que en realidad lo que pasa es que uno cree que la comedia es muy simple, pero es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil hacer reír, y te embarcás en un gran desafío, y que muy pocas veces se logra, digamos. Yo creo que igual hay un cambio. De hecho, están las películas de Campanella que empiezan a atender a esta cosa más de comedia, uh-huh, que están muy bien hechas. Y bueno, ahora pronto se estrena otra película que dirigió Juan Taratuto, que también es una comedia en la que participé con Diego Peretti, uh-huh, Soledad Villamil y Cecilia Opaso. O sea, creo que hay un cambio. Igual me parece que bueno, que va a llevar tiempo, como todo, instalar la comedia. Esta es una comedia muy divertida que, además de que trata un tema muy particular, tiene otra cosa que es sorprendente y está muy bien hecha, que sucede todo en una noche, en un mismo lugar, en un mismo ámbito. Uh-huh. Eso podría haber sido asfixiante para el espectador, pero está tan bien realizada por el director, que es Pablo Sofovich, que se vuelve encantadora porque recrea en un mismo espacio un montón de situaciones. Tiene muchos toques de comedia almodoviana, además. Y a la gente le encanta. Yo tuve, bueno, la suerte de verla a sala llena en el Festival de Mar del Plata, y me he metido algunos días a ver cómo funciona con el público, y se ríen a carcajadas. La verdad que para mí es un placer. Hay un momento distinto, ¿no?, del cine argentino ahora. Bueno, pasa que cuando nosotros vemos los estrenos, están estrenando un montón de películas argentinas que antes era algo que era muy difícil, muy difícil que pasara. Y ahora, de los estrenos que están en las salas grandes, digamos, donde va todo el mundo, y las comerciales, o sea, más allá de las otras, obviamente, hay como más espacio para el cine argentino. Yo creo que sí. Igual el otro día justamente pensaba en esto. Creo que se están estrenando muchísimas películas argentinas, muy buenas, además, de buen nivel. Pero sí creo que todavía a la gente le cuesta mucho ir a ver cine nacional. Hay un prejuicio con las que las películas argentinas son aburridas, una película... Y yo creo que hay que llamar a la gente, que pedirle a la gente que vaya a ver el cine, porque este nuevo auge del cine nacional, si el público no lo va a ver, va a decaer. O sea, vamos a volver a tener una o dos películas por año. Este año se están estrenando, no sé, no quiero decirte un número porque no sé, pero sé que hay muchísimas por estrenarse, y ya se estrenaron como 7 u 8. O sea, tenemos que estar contentos, la industria del cine, de que estamos lográndolo. Lo digo yo desde mi pequeño lugar de actriz, pero creo que hay que pedirle a la gente que apueste también. Cuando va a sacar su entradita, en vez de ver Kill Bill, que debe estar buenísima y la voy a ir a ver, que en el momento de elegir, y bueno, apueste a una película nacional, porque se va a sorprender, porque está habiendo muy buenas películas, de verdad. ¿Y cómo es ser actriz en Argentina? Digo, muy difícil. No, la verdad que... bueno, yo estoy súper contenta con la carrera, como la estoy haciendo. Piano, piano, balontano es mi carrera. La hago muy despacito, pero bueno, espero que... tener continuidad. Yo no espero grandes cosas ni pero ser mediático. ¿Eso cómo se hace? ¿Es un laburo tuyo de presentar cosas, de ir, te van a buscar, te llaman? ¿Cómo es para alguien? Yo creo que en realidad la clave de un actor en la Argentina es la paciencia. Sí, tenés que tener mucha paciencia, no perder tu propio trabajo, digamos. Bueno, en realidad uno tiene un representante, o tenés que ir con tu fotito y con tu currículum a golpear las puertas de los productores, que algunos son muy amables y otros te miran, andate, por favor, porque ya pasaron 30 antes que vos. Hay mucha desocupación entre los actores, entre nosotros. Igual me parece que la carrera de el actor, digamos, tiene un problema, que es que cuando estás en el medio, cuando estás en el tapete o en la, uh-huh, tele o en un proyecto, sos. Y cuando no estás haciendo nada, aparentemente no sos, porque, uh-huh, no te ven. En realidad, yo creo que el misterio es entender que uno es, estés trabajando o no estés trabajando. Y cuando no te está tocando, digamos, trabajar afuera, Y aprovechar tu tiempo para tus propios proyectos y para tu trabajo con vos mismo y con tu cuerpo, que es tu instrumento, para que cuando te toque estés bien disponible para hacerlo. Cuando te toque afuera, digamos, ¿no? Yo en este momento aparentemente no estoy trabajando porque no estoy en un proyecto concreto, pero estoy escribiendo mi primer largo, casi terminándolo, y terminando una adaptación de un proyecto mío teatral. O sea, uh-huh. Estoy trabajando muchísimo, estoy agotada, ya me acosté a las 4 de la mañana. Pero mucha gente dirá, ay, no está trabajando. Claro. O sea, esto es un tema que me parece que somos los actores los que tenemos que modificar. ¿Y cuándo te decidiste escribir? Cuando empecé a filmar. Bueno, El Favor fue mi primer trabajo en cine y mi primer protagónico, además, y empezar con un protagónico fue una responsabilidad enorme. Y la verdad que siempre me había gustado escribir, digamos, pero nunca lo había tomado como una posibilidad de una segunda profesión, y la verdad que el cine me impactó, o sea, me cambió la cabeza, y por eso me lancé a escribir. Me parece que mi manera de estar en el cine es escribiendo. Aparte, igual estoy escribiendo un personaje que lo podría protagonizar yo perfectamente, así que me estoy escribiendo mi próxima película. Está, ¿no? Está bien. ¿Y de qué querés contar? ¿En la película? Sí. Ay, no puedo. No puedo contar nada porque me parece que es una idea muy que linda. Cuando la tenga, se las traigo. Y ustedes la cuentan al aire. Sí, bueno, en todos los cines está estrenada. Y bueno, ahora no queda en muchas salas, no voy a engañarlas con esto. Las pueden ver en el Tita Merelo, en el Gaumont, uh-huh. Y en algunas otras salas más. Me encantaría que la gente la vea. Ayer me pasó que iba en un colectivo y el colectivero me miraba y se sonreía con cara de... Yo te vi. Y me pareció genial. Creo que es una película para que la vea la gente así, para que la vea la gente simple que tiene ganas de sentarse en un cine a divertirse. Los invito. Porque muchas veces la gente no sabe, ¿cuánto tiempo demora desde el momento que empieza la película, sí, o que comienza el director, el guionista a escribirla, hasta el momento en el cual la película está lista para ir al cine? Porque muchas veces lo que termina sucediendo es que todo ese proceso el público no lo conoce, la película transita 2 o 3 semanas en las salas y terminó ahí la historia, lamentablemente. Claro. Sí, eso es tremendo. Bueno, imagínate que yo filmamos todos. Quiero agregar que el elenco es Victorio Neto, Mariana Brisky, Javier Lombardo y Luis Margani, los quiero nombrar. Somos re poquitos aparte, si no los nombro. Y filmamos en septiembre del año pasado, con lo cual ya de septiembre a ahora, mira todo el tiempo que pasó. Y ellos estuvieron mucho tiempo escribiendo el libro, Martín Greco junto a Pablo Sofovich. O sea que a veces son 2 o 3 años de proceso para llevarla a la sala, para el día del estreno. Son mucho tiempo de la vida de uno. Por eso creo que tiene tanto valor el cine. Yo la filmé en septiembre del año pasado y todavía estoy a mayo de este año con este proyecto dentro mío. Y además está después ese sistema medio perverso que tienen las salas comerciales también, que es terrible, digamos, de tenerlas en cartel poco tiempo, que dependa de la cantidad de espectadores y que si en una semana no funciona, las levantan. Sí, la verdad que yo no lo sabía que era tan así, lo comprobé. Bueno, de hecho, El Favor largó en 18 salas en el circuito comercial y a la semana siguiente, como se estrenó Kill Bill, la bajaron de varias salas. O sea, no le dieron tiempo al público para que la vea. Claro. Y para el boca en boca, que es como solo funcionan todas las cosas. Eso se contempla bastante hoy en la industria del cine, ¿en qué momento salimos con la película? Porque hay un estreno de afuera, de acá, ¿se contempla? Y yo creo que debería contemplarse, sí, se contempla, hay una grilla de estrenos. Igual, es un misterio, la Puta y la Ballena, con toda la inversión y el elenco que tuvo, yo no la vi, me pongo al día ahora en estos tiempos que estoy más tranquila con las películas, y también creo que no sé, duró 1 o 2 semanas en el circuito comercial. Sí, creo que está. Por eso yo decía esto al principio. O sea, también la gente, el pueblo argentino que apoya la industria nacional y que quiere que vaya bien, tiene que ir y sacar la entrada. O sea, somos nosotros los que. Solo nosotros como público vamos a poder ayudar a que el cine nacional siga funcionando. Justamente con respecto a eso, llamó recién Leonel de Flores, que dice que está de acuerdo con que hay que apoyar al cine nacional, pero dice también que para él el fundamento de calidad es más importante y que también hay buenas películas extranjeras en este punto. Yo, Leonel, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Creo que muchas de las películas extranjeras son que hemos visto y que veremos son la base con las que hacemos nuestro cine. Y seguramente uno siempre quiere ver una película de calidad, pero también creo que hay un cierto prejuicio. Claro, que hay películas de calidad argentina, o sea, que no, claro, se van a ver. Que no se llegan a ver porque uno dice, no, bueno, pero entre una película en inglés y una película argentina, obvio va a ser mejor. Y no siempre es así. Muchas veces seguramente sí, pero no siempre. Entonces creo que tenemos que empezar a modificar y aunque sea darnos el permiso para verla. No en video, en cine. No, entonces están todos invitados a ver El Favor. Te agradecemos mucho, Bernarda, que hayas venido hoy hasta acá para hablar de la peli y además de otras cosas, del cine en general. ¿Vos qué tenés ahí, Rosy? No, estaba intentando repasar, pero no voy a llegar. ¿En qué sala se estaba dando El Favor? Después lo vamos a ver. Es en el Tita Merelo. Tita Merelo, que nosotros regalamos entradas todas las semanas. Bueno, entonces pueden regalar entradas para El Favor y Lionel la puede ir a ver. Ahí está. En el Tita Merelo, entonces, y en el Gaumont, y creo que en algunas salas más de provincia que no las tengo en la cabeza en este momento. Está bien, pero Gaumont y Tita Merelo acá en el ámbito de la capital federal, por lo menos. Bernarda Pajes estuvo acá con nosotros, actriz en este caso de El Favor, película que todavía están pasando, uh-huh. Que invitamos a Lionel, a todos los oyentes también de Vinilo 33 a que la vayan a ver cuando estemos dando las entradas para el Gomón y para el Tita Merelo, que así son es. Amigos nuestros también. Así que pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095, todos los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, charlar, decirnos algo. Así es. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Doge presentó un pedido de informes en el que revela que por lo menos hay 27 antenas de telefonía celular que fueron instaladas en lugares prohibidos por el Código de Planeamiento Urbano. Algunos de estos sitios, como decíamos, son la Facultad de Derecho, el Regimiento de Policía Montada, ajá, la Asociación Cristiana de Jóvenes, uh-huh. Y dice también en su presentación de pedido de informe que las radiaciones que emiten estas antenas podrían causar graves daños a la salud. O sea, si bien todavía no se dice concretamente, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía no sabe cuáles son los riesgos concretos que pueden suceder, sí dice que hay que investigar sobre esto porque es muy probable que produzcan algún tipo de enfermedades. Por ese motivo estamos en comunicación en este momento con Sandra Doge, legisladora porteña del Frente Grande, perdón. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, veo que conocen profundamente el tema. Bueno, no es un tema que venimos siguiendo hace un tiempo, la instalación de antenas de teléfonos celulares, y queríamos saber qué era lo que había motivado su interés, digamos, y la presentación de este pedido de informe. Bueno, ciertamente denuncias realizadas por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires motivaron de que, bueno, nosotros detectáramos estas antenas y que presentáramos este pedido de informes al Poder Ejecutivo para saber si estas antenas se encuentran inscriptas y habilitadas conforme a derecho, y en el caso de que hubieran sido habilitadas, las razones o motivos que avalaron o posibilitaron dicha habilitación, atento a, como bien decías vos hace un ratito, que el tipo de zonificación correspondiente a las direcciones de cada una de estas instalaciones impide, uh-huh, la colocación de estos artefactos. También estamos preguntando si se ha cumplido con las disposiciones de la Ley de Impacto Ambiental, la, uh-huh, Ley número 123, cuál es la potencia de onda y qué medidas, digamos, se van a tomar a este respecto, ¿no? ¿Cuáles son, en principio, por lo menos por las investigaciones que ustedes seguramente han realizado para la presentación de este pedido de informe, concretamente las posibilidades de daño ambiental y en la salud si estas antenas funcionan en estos lugares que no están permitidos, como por ejemplo los subtes? Sí, bueno, a pesar de que aún no se encuentran contempladas en nuestra legislación las medidas concretas de precaución que se deben tomar a efectos de proteger la salud de la población de las radiaciones electromagnéticas, lo cierto es que lo que tenemos regulado es la instalación de las antenas en la ciudad. Uh-huh. Esto es así, atento a que, bueno, la telefonía celular, si bien es una concesión de servicios a nivel nacional, los gobiernos provinciales se han reservado los poderes de legislar sobre la actividad de estas empresas en su territorio. Esto es lo que establece y regula la Ley 449. Y la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro emitió la Resolución 902 del año 98, en la que se imponen los requisitos para el emplazamiento de estas estructuras portantes. En ningún momento se hace referencia a la potencia de emisión, uh-huh, ni a los inconvenientes vinculados con la contaminación que pudieran causar. La Secretaría de Planeamiento establece que toda antena que no cuente con trámite aprobatorio realizado ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con informe previo de la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística es clandestina y debe regularizar su situación o desmontarse. Uh-huh. Ustedes saben que hace muy poquito, hace aproximadamente 15 días, en San Rafael, Mendoza, un juez federal ordenó el desmantelamiento de una antena de telefonía celular y la medida respondió a los reclamos de padres y vecinos que solicitaban desde hace tiempo el traslado de una antena ubicada de manera lindante con una escuela. Claro. En los considerandos del magistrado se detalla que en países como Suiza, Italia, Suecia, Australia y últimamente España, han establecido normas que obligan a situar a las antenas a 100, 200 e incluso 500 metros de lugares habitados. Ajá. ¿Las empresas qué dicen, diputada? ¿Tuvo posibilidad de hablar con alguna de ellas? No, en realidad, digamos, no hemos tenido posibilidad de hablar con ninguna de ellas. Yo creo que se manejan con este tema impunemente. Uh-huh. Y bueno, y realmente me parece que poco les interesan los aspectos médicos que implican la exposición a las ondas que emiten estas antenas. Por el otro lado, me parece que el otro problema, digo, más allá de este impacto ambiental que es grande y que además que hay posibilidades de que médicamente traiga aparejada enfermedades. Nosotros leíamos en parte de los fundamentos de lo que usted presentaba que tal vez